soportar este dolor que me hace daño. Es tiempo de evitar un cruel sufrir, un desamor y un desengaño. ¿Qué hice al abrazarme este pensar de que te amé y si jugabas? Mejor voy a tratar de soportar este dolor que me hace daño. Es tiempo de evitar un cruel sufrir, un desamor y un desengaño. ¿Qué hice al abrazarme este pensar de que te amé y que me amabas? Pues cómo fue que no pude pensar y no esperar ver si jugabas.